Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Que tenemos no está exactamente actualizado, porque acá dice que tiene 54 años y tiene 55 años, ¿sí? Es mayor que yo, 4 meses. Es un querido amigo, una persona a la que yo respeto, admiro, honro. No me gusta utilizar la palabra tolerancia, porque tantas veces nos peleamos, discutimos y por sobre de todas las cosas nos queremos un montón. Y él tuvo una vida, a ver, digamos así, interesante, dura. La vida le quitó muchas cosas y la vida le dio muchas cosas. Estoy hablando de Daniel Tarnopolsky. Dani Tarnopolsky, que yo te cuento, el domingo es cantor de mi sinagoga, que esa es su actividad principal hoy día. Yo no puedo decir que otra es la actividad principal, porque cantarle a Dios de la manera como él lo hace, ¿sí?, solo lo hacen pocas personas. Daniel, ¿a cuál de los dos te referís? A Tarnopolsky. He vuelto a leer la historia de tu familia y cada vez que la repaso no puedo menos que sentir profundo dolor y acompañarte en esto que te sucedió. Y la verdad que cuando volví a releer lo que le pasó a tu familia, que nos gustaría que le comentaras a los oyentes, me pregunto de dónde sacaste tanta fuerza para seguir adelante y hacer las cosas que hiciste. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Es la primera vez que converso con un sacerdote, cura católico y un rabino a la vez. Me recuerda tantas situaciones de conversaciones con unos y con otros. ¿De dónde saqué la fuerza para sobrellevar la masacre argentina, como tantos otros, específicamente el secuestro de mis padres y mis hermanos en julio del 76? En gran parte de mi vida mística, en gran parte de las diversas enseñanzas y de las conversaciones que durante todos estos años yo tuve, tanto con curas como con monjas, como con rabinos. Yo siempre tuve una vida interior mística, por más que yo venía de una familia que había estado en el Partido Comunista. Mis padres eran profundamente laicos, antirreligiosos, y mi hermano terminó entrando a la juventud peronista, así como su mujer, y mi hermana, chiquita de 14, 15 años, en la UES. En el momento del secuestro, mi hermano Sergio tenía 21 años, su mujer Laura también 21 años y mi hermana 15, y yo tenía 18. Pero yo no militaba en partido político, yo hacía actividad social, y creo que tiene que ver con eso, con que en algún lugar yo no terminaba de engancharme con la ideología política pura, yo necesitaba otro tipo de vivencia, y creo que tenía que ver con la vivencia mística que yo tenía desde siempre y que mi padre acompañaba desde su vivencia yoga. Mi padre hacía yoga Y con los años yo entendí que mi padre había avanzado mucho en su trabajo espiritual, pero a través del trabajo yoga, no a través de lo que es las vidas religiosas, institucionales occidentales. Y yo pienso que en gran parte saqué fuerza de ahí. Estamos hablando con Daniel Tarnopolsky, que entre otras cosas, sí, porque a mí no me gusta solamente tomar de tu vida, Dani, este tema de lo que te pasó, porque eso es un testimonio muy fuerte que constituye parte de tu identidad, pero vos sos mucho más que eso, sí. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, ¿hace cuánto escribiste un libro? Editaste, en realidad lo empezaste a escribir mucho tiempo antes, que dio por llamarse Betina sin aparecer, que fue editado por el grupo Norma y que después también en conjunto Norma y Página 12 lo sacaron, y que se transformó en un texto utilizado por muchos jóvenes en las escuelas secundarias. A mí, yo te lo comenté una vez, ¿no? Estaba parado en una esquina, veo a una piba leyendo el libro Betina sin aparecer y le pregunto, che, ¿cómo se te ocurrió leer esto? Me dice, no, es bibliografía que me la dieron en la escuela. Bueno, parece que el libro, y yo lo recomiendo el libro, es un libro que habla desde esa simpleza de poder recorrer, ¿sí?, una biografía con múltiples identidades, que en definitiva hace a tu propia constitución de decir quién sos, ¿no? Y bueno, desde esta cuestión me parece también tocar un montón de cosas que vamos a ir desarrollando durante todo el programa. Naciste acá en Buenos Aires, ¿en qué barrio? Yo nací en Límite Flores con Caballito. Ajá. En Bogotá y Donato Álvarez, al ladito de una, lo que es ahora la plaza que tristemente se llama Plaza Aramburu, cuyo nombre aún no han cambiado. Pero cuando yo nací en esa manzana, Donato Álvarez y Avellaneda, había un hospicio para alienados, una institución privada. Y yo era amigo de los hijos del director psiquiatra de este hospicio. Íbamos juntos al colegio. ¿Cómo se llamaba el tipo? ¿Te acuerdas? Ah, no, ahí me preguntás demasiado. Después ir el lugar donde estaba. Íbamos juntos al colegio porque yo iba al colegio público del barrio. Y jugábamos en los parques de este hospicio, entre las casas, y jugábamos con los enfermos jóvenes. Había gente que tendría 20, 20 y pico de años, y nosotros jugábamos a la mancha con ellos, me acuerdo. Y yo era muy bueno jugando a la mancha, y me escapaba mucho porque tenía miedo que me tocaran, porque si me tocaban me iban a contagiar. Ese recuerdo tengo de mis 10, 12 años, pero también es una de esas enfermas, unas internas, que nos hizo fumar el primer cigarrillo. Que yo fui a comprar a un kiosco de la esquina a los 11 años, diciendo que mi mamá me manda a comprar cigarrillos. Obviamente el kiosquero me miró de arriba, me dio los cigarrillos y se rió seguramente por detrás. Y yo me fui al hospicio a fumar en un baño con esta enferma y mis amiguitos, los hijos del dueño. Así que fueron cosas que pasaron en ese hospicio. Una de las primeras transgresiones. Las primeras transgresiones y el contacto con la locura. Claro, no, qué fuerte eso. Pero la locura que a la vez podía ser humanizada, porque me ayudaba a mí a enfrentar a mis padres, a fumar un cigarrillo, a tocar lo prohibido. Sí, sabes que a mí siempre me viene a la mente una frase de Caetano Veloso en una de sus canciones que dice: "Di perto ninguém è normal", de cerca nadie es normal, ¿no? Es decir, ¿cómo medir esta cuestión de normalidad y locura? Que me parece que es un juego bastante, bastante interesante, porque alrededor de la neurosis que vivimos cotidianamente, de la agresión que vivimos cotidianamente, de esta cosa que en otro programa hablamos, ¿no?, de la fuerza de la urbanidad y la falta de espacios que tenemos en la urbanidad, de repente encontrar algunos lugares que otros determinan como lugares de locura, pero que en definitiva nos permiten ciertas transgresiones, ¿sí?, que nos llevan de nuevo a este espacio de absoluta normalidad, porque creo que la transgresión y normalidad se dan la mano, ¿no? En donde el kiosquero te mira con ojos cómplices y dice: "Pibe, a mí no", ¿no? De algún modo hace a que uno pueda desarrollar su infancia de manera encantadora. Era muy atractivo entrar a ese lugar, también como era muy mágico y tenebroso a la vez, y es parte del tema de mi libro, La magia y lo tenebroso, entrar a una casa que estaba a la vuelta de la calle Bogotá, en una cortada, porque ahí están las vías del tren. No me acuerdo el nombre de esta calle en este momento. Yerbal. Y estaba cortada y sigue cortada, y la última casa estaba abandonada. ¿Sabes por qué te digo Yerbal? Porque de Flores salimos todos. Y entrábamos a esa casa con los amigos del barrio a inspeccionar también, y había, era como una vieja carpintería, y había objetos rotos, y nos llevábamos cosas como tesoros a casa. Y era muy mágico vivir en el barrio, era un barrio bastante abierto, íbamos de una casa a la otra, te estoy hablando de los años, yo nací en el 57, diciembre del 57, te estoy hablando del año 65, 67, íbamos de una casa a la otra a tomar la leche. Ahí tuve también, mirá vos, conocí a la primera mujer lesbiana, era la solterona del barrio, vivía al lado con su madre y su tía. Y a mí me parecía que esta mujer tenía algo extraño, porque era muy camionero. Era encantadora, pero tenía algo de camionero. Y yo me acuerdo que le preguntaba a mis padres, ¿por qué no tiene hijos? ¿Por qué no está casada? Y mis padres, poquito a poco, me empezaron a explicar que había hombres y mujeres que no se casaban porque no les resultaba la vida sexual con el otro sexo, y que tenían deseos por su mismo sexo. Me lo fueron explicando muy a poco y con mucha naturalidad. Y entonces yo le digo, ¿pero qué, esta mujer? Y me dijeron, bueno, no sabemos, yo no te puedo escribir, pero me da la sensación que seguramente prefiere estar con mujeres, y está bien así. Pero qué aprendizaje desde tu infancia. Estos dos hechos que contás, quizás haya otros más, ¿no? Pero eso cómo te habrá quedado incorporado y te habrá hecho que surja dentro tuyo una perspectiva distinta sobre la vida. Porque mirá, estás hablando, ¿no?, diríamos, de lo diferente, de lo distinto. Y vos aprendiste de chico que había distinto, diferente, y qué familia bárbara que te dijo, mirá, esto, anda a jugar con los pibes ahí al hospicio y tratala bien a esta mujer que no es como las demás, pero merece todo el respeto. No, y escuchándote, Dani, además me da esa sensación de que el otro y lo distinto de repente se transforma no en el otro y lo distinto, sino en el yo y lo que me pertenece, ¿sí? Eso, ese juego de la naturalidad que posiblemente se daba de manera única, de manera especial, de manera específica, ¿sí?, en el barrio, ¿sí?, en esta vida de barrio en donde uno abría la puerta, ¿sí?, tomaba ¿sí?, merendaba con nosotros, los vecinos tenían un ¿sí?, un código común, un idioma común, de algún modo hacía ese mundo un mundo encantador. Y bueno, en el barrio fue, nosotros éramos judíos laicos, íbamos al club Akoaj y al club Hebraica, es decir, vida deportiva y cultural judaica, pero no religiosa, salvo las grandes fiestas como Año Nuevo, Día del Perdón y Pesaj, las Pascuas. Así transmití a mis padres porque así es como a ellos les resultaba. Después yo evolucioné y desarrollé una vida religiosa judía bastante avanzada, vamos a decir así. Tu viejo tenía una cosa... Sin ser como acá Daniel, pero tengo una vida religiosa. ¿Y tus viejos eran así intelectuales, no? Mis viejos eran intelectuales, mi padre era químico, tenía una empresa, pero era muy lector y tenía una vida interior, no era un gran empresario, tampoco le iba tan bien, era más un intelectual que un empresario. Y mi madre era psicopedagoga clínica. Sí, la madre de Dani fue una de las maestras de la psicopedagogía argentina. ¿Sí? Es alguien que cuando vos agarrás los libros de texto que tienen que ver con psicología infantil, psicopedagogía, problemas de aprendizaje, etcétera, etcétera, aparece la mamá de Dani citada como una de las referencias. Sí, mi madre junto con sus colegas, ellas estudiaron filosofía y letras, en esa época no existía. Mi madre nació en el 28, quiere decir que fue a estudiar a la facultad alrededor del 40, 28, 38, 45, 48, y ella era docente y después estudió filosofía y letras, y con otras amigas terminaron armando la idea de la dificultad del aprendizaje y la idea de la psicopedagogía, y crearon la carrera de psicopedagogía, que no existía. Daniel, ampliando este espectro de cómo sin querer te metiste con el otro, con el diferente, con el distinto, y que andabas con todos los pibes por la calle, quizás no sea tan pertinente, pero tu condición de judío, ¿traía algún problema para los que se relacionaban con vos o vos con los demás? Ahí vengo. No, en la escuela éramos pocos judíos. ¿A qué escuela ibas? Varias del barrio, porque me escapaba de la doble escolaridad. Una escuela se llamó Virgen General. Ajá. Una de las escuelas. Bueno. Las otras, qué combinación, ¿eh? República de Guatemala era otra de las escuelas. Y así yo cambiaba de escuela, porque a medida que se ponían de la escolaridad yo no quería. Porque yo estudiaba inglés, hacía música, hacía judo y una cantidad de actividades en las tardes que no quería suspender. Pero lo interesante es que yo no tenía ningún problema. Estaba en el barrio. Tenía un gran amigo que tenía una vida católica bastante intensa. Su abuela vivía en casa con él, con ellos en la casa, y la señora iba a misa y lo llevaba, y yo una que otra vez me colé en la misa, porque ahí me atraía. También iba a la sinagoga con algunos tíos míos mayores. Mis padres no me prohibían, pero tampoco me acompañaban. Había un tío, sobre todo Manuel Moín, que tenía una vida religiosa importante, en la sinagoga de la calle Asamblea, sí. Y yo iba con él en las grandes fiestas a la sinagoga. Pero también cada tanto iba a la misa con mi amigo, y lo que más me divertía era comer la hostia. Y me decía mi amigo, pero tenés que hacer la cruz. Ah, yo me arreglo, yo no la hacía, pero la hostia me la conseguía, de todas maneras. Y lo que me encantaba era, para cuando venía la Navidad, yo lo ayudaba a armar el arbolito. Wow. Y a armar el pesebre sobre un mueble grande que tenía en el comedor. Armábamos con papel maché, o no me acuerdo, armábamos las montañas de Jerusalén y tirábamos algodón y poníamos los personajes. Y se armaba toda la escena, y yo aprendía mucho de cristianismo de esa manera. Y él comía matzen pesach, que no le gustaba, pero yo lo obligaba a comer. Claro, que era la hostia judía. Intercambiábamos. Sí. Yo debo confesar, ante los millones de oyentes, padre Bresi, que la mejor cancha de fútbol que teníamos en el barrio, ¿sí?, pertenecía a la iglesia de la zona, ¿sí? Y el cura, para dejarnos jugar al fútbol ahí, y nos hacía decir: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Es decir, yo si voy a la iglesia, conozco toda la, ¿sí?, toda la misa, todo el orden, y bueno, esto es lo que me motivaba el fútbol, ¿no? Esto es lo que me motivaba el fútbol. De algún modo, esa Buenos Aires, sí, está Buenos Aires, ¿no? Conviviente, tiene, ¿no? Tiene esta cosa... Barrial. Yo, a mí me pasó lo mismo, te digo... Isaac era vecino de enfrente, yo vivía en Independencia y Entre Ríos, y los chicos nos conocíamos, nos visitábamos en las casas, y es verdad, nunca sentí que éramos distintos ni diferentes, nada, ¿no? Creo que hay muchas experiencias así, porque por ahí muchas veces se presenta como que hay una suerte de discriminación mutua. Yo tampoco la viví de chico. No había discriminación así en el cotidiano de la calle y del colegio. La escuela pública en eso ayudó un montonazo. Pero yo recuerdo conversaciones en casa que comentaban que un tío abuelo mío, Bernardo Chait, tío directo de mi papá, por el lado materno de mi papá, el tío Bernardo, que era odontólogo, que él siempre había querido ser militar, y que le habían hecho entender claramente que él no podía pretender ser, él quería ser odontólogo militar, porque le gustaban las armas, le gustaba la estructura, y le habían hecho entender que no podían pretender entrar a las escuelas militares por ser judío. Y yo eso también lo escuchaba. Y yo también escuchaba que para ser presidente argentino había que ser católico apostólico romano, presidente o vicepresidente. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Y nosotros qué? Entonces nosotros no somos ciudadanos completos. Y en este país somos ciudadanos completos, salvo que por la historia y por la cultura de este país, efectivamente, hay un límite. No somos del todo igual que los demás. Eso también lo escuchaba. Y todavía eso de alguna manera se mantiene, porque el culto católico es el único culto sostenido por el Estado. Bueno, aquí podríamos aportar nosotros que también la Constitución, desde el 53, reconoce la libertad de cultos y de conciencia, cosa que fue novedosa en su momento, ¿no? Y después también se cambió la condición de católico para ser presidente, en fin, para el juramento también podés jurar solo por Dios o por la patria o por tu familia, digamos. Todo ese tipo de formalidades, por suerte, se han ido modificando. Sí, pero... y yo añadiría lo siguiente, digamos, es una transformación que el país, la sociedad, la cultura va estableciendo, se va llevando a cabo con batallas que a veces son batallas muy fuertes o con situaciones que son situaciones de repente muy, muy traumáticas. Yo no puedo dejar de recordar, y acá en presencia de Dani, ¿no?, la desproporción existente entre la cantidad de desaparecidos de origen judío, que suma aproximadamente el 13%, cuando los judíos en la población argentina somos el 0,4%. ¿Sí? Con nuestro amigo Fortunato Malimachi siempre hablamos de este tema de los números, de la cantidad de números, ¿sí? Y cuando uno, según él, que se dedica al tema de las estadísticas, de analizar las estadísticas, entre el 1 y 2% es el margen de error, ¿sí?, en una estadística. Acá estamos hablando de un cuarto del margen de error. En un cuarto del margen de error, la desproporción saltó al 13%. Pero de todos modos, ¿sí?, y más allá de estas cosas que tenemos que hacer de nuestra revisión crítica de la historia, creo que vamos avanzando hacia una sociedad mucho más pluralista, hacia una sociedad en donde vamos comprendiendo. A ver, yo diría inclusive, Domingo, que este programa es producto de ello. Ah, claro, sí, totalmente. 40 años atrás no hubiésemos pensado en la existencia de un programa así. Exacto. Sumo a esto otra cosa, que lamentablemente siempre en una sociedad existen, ¿sí?, algo que tu tío abuelo escribió, Dani Tarnopolsky, ¿sí? Samuel Tarnopolsky, un gran escritor, Los prejuiciados de honrada conciencia, ¿no? Tiene un librito muy pequeño. Siempre cuando uno lee un librito pequeño tiene que agarrarse y decir, oh, esto debe ser de una densidad única. Bueno, este libro es de una densidad única. Los prejuiciosos de honrada conciencia. Y hoy creo que, digamos, los discriminados en esta sociedad pasaron a ser ¿sí?, otro conjunto de otro colectivo, ¿no? Los que vienen de los países limítrofes, etcétera, sobre los cuales hay que trabajar. La ampliación de derechos, ¿no? En estos últimos 10 años la ampliación de derechos de género, de situación, también siempre al pasar por ahí comentamos lo institucional. Los ministros de educación lo ponía la Iglesia Católica, y Filmus, que es de judío, fue ministro de educación, Tellerman, el ministro de relaciones exteriores y culto. Son cosas insólitas que dan la pintura, no sé, ¿cómo lo ves esto vos también? Bueno, a ver, yo añadiría lo siguiente antes de que darle la palabra a Dani, ¿no? Que me parece que la sociedad vive un proceso de transformación. Y vos que viviste en varios países, porque el recorrido de tu vida tuvo que ver con varios países, me parece que añade a esta experiencia. ¿Viviste en? Yo viví en Chile un poco, poco pero fuerte, viví en Israel, poco pero fuerte, y viví mucho en Francia. ¿Mucho y fuerte? Mucho, mucho en Francia, sí. Tengo una mentalidad muy francesa. Bueno, ¿y las experiencias en esos países? Las experiencias son variadas. Es muy interesante el tema de Israel, en compensación, donde de alguna manera se vive lo mismo, pero al revés, ¿no es cierto? Donde ahí los que se sienten discriminados son los católicos o los musulmanes. Por desgracia, tengo la sensación que siempre... Bueno, hay que trabajarlo eso, ¿no? Claro, siempre la mayoría, sea donde sea, la mayoría de alguna manera termina dominando. Y eso a mí me dificulta el cotidiano, esté donde esté. En Francia es más o menos como acá. Vos tenés grupos religiosos muy fuertes, tanto católicos como judíos como protestantes, pero dentro de todo son minoritarios los muy ortodoxos. La mayor parte tiene una vivencia religiosa importante, tal vez más que en Argentina o más expresada que en Argentina, pero de una manera muy equilibrada y muy acompañando a los otros grupos. Seguimos en el próximo bloque. Por una misma calle, domingos de 8 a 9, una hora para pensar en qué creemos. Con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Por una misma calle, pluralidad de cultos, Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Dani Tarnopolsky conversando y hablando de cosas muy, muy que afloran, ¿no? Fuertes, intensas. Tal vez en esta oportunidad, Dani, nos permitimos hablar de todo aquello que en general vos hablás en cierta intimidad o que ni siquiera recordás, ¿no? Así como vos recordás las cosas del barrio de Flores, a mí me pasa volver también a recordar las cosas del barrio de Flores. Porque uno a veces está asignado por ciertas características que el resto determinó que uno sea. Y en esta oportunidad podemos hablar de, ¿sí?, tu infancia, de tu casa, del loquero de al lado de tu casa, del primer pucho. Y de esas cosas que uno va recordando. Desde ahí también, yo quiero contarte, Domingo, como dije al principio, lo reitero, no sé si es contártelo, reiterarlo. Dani es un gran músico, aparte de ser un melómano, porque eligió, si nosotros a cada invitado le pedimos que elija una música, y en esta oportunidad Dani trajo la famosa Reina de la Noche, ¿sí?, que aparece en La Flauta Mágica de Mozart, que es una melodía muy penetrante, muy fuerte, muy, muy intensa. O sea, es que una vez yo escuché esto en una radio de Israel, que pasaban cosas así medio extrañas. Entonces pasaron una cantante de ópera que ya estaba entrada en años y mostraban cómo desafinaba, ¿no? Cómo desafinaba. A partir de ahí siempre me acuerdo lo que mi maestro, el rabino Marshall Meir, dice: hay que saber bajarse del escenario antes de que te tiren tomates, ¿no? Hay que saber bajarse del escenario antes de que te tiren tomates. ¿Cómo penetra la música en tu vida? Primero quiero aclarar que no soy un gran músico. No, sos un gran cantante, músico. Eso lo puedo decir yo. Yo puedo decir que sos un gran músico. Ok, gracias. La música siempre estuvo en casa. Es parte de la educación tradicional judía, me parece. Pero mi padre y mi madre cantaban en coros. Nosotros fuimos al Colegio Musicum de chicos. Siempre estuvo presente la música. Pero de alguna manera como un hobby. Estaba como, extrañamente, estaba como prohibido pretender dedicarse a la música de manera profesional. Era parte de la cultura, pero no vivir de ella, porque era muy difícil vivir de ella. Pero siempre estuvo presente, y yo con los años avancé mucho en el canto. También no quedó como medio de vida, pero quedó con presencia permanente. Y si elegí la flauta mágica, el aria de La Reina de la Noche, es porque es una pieza, como dice una de mis maestras de canto, donde se nota que Dios existe, porque Mozart nunca hubiera podido escribir lo que escribió si no fuera por inspiración divina. Ella ama profundamente Mozart y está convencida que un hombre eso no lo podía escribir, que tenía que sentirlo de algún otro lado. Y La Flauta Mágica es una tragedia y habla de política y habla de amor y de odio entre una madre que es la reina de la noche y Sarastro, que es un gran sacerdote, y que tienen una hija, y son las disputas también de un matrimonio mal avenido con un amante que tiene que jugarla con esta chica, y entonces es una historia que bien podría actualmente traerse al cotidiano. Y por otro lado, es una de las primeras obras de teatro, óperas, que mi hijo chiquito vio casi entera. Debía tener 4 o 5 años, un domingo gris allá en París, donde vivíamos en ese momento. Mi hija menor debía tener 1 año, más o menos, y él 4 o 5. Y estábamos mirando la televisión y encontré una versión que pasaba en el canal Arte, que es el canal de arte justamente, muy despojada, un escenario presentaban totalmente neutro, blanco, donde no había prácticamente decoración, y los personajes vestidos de manera exagerada, con muchos colores, como carnavalesco prácticamente. Y mi hijo quedó fascinado con estos personajes que se movían en la escena de manera tan brillante sobre el escenario blanco y que cantaban magníficamente, y quedó fascinado, y escuchamos prácticamente toda la ópera. Y yo sentí que una de las veces en que yo, mi hijo me instauró como padre a través de la música. Como que yo presenté algo, él tomó ese algo, hubo una comunicación a través de la música y la imagen de relación entre nosotros dos. ¿De qué manera esta ópera atraviesa tu vida? ¿Entendés la pregunta? A ver, voy a tratar de formularla de otro lugar. Uno de repente empieza a identificarse con cosas que ve y dice: esto me pertenece, esto soy yo, este, ¿sí? Y yo ¿qué rey de la noche sos, Daniel Tarnopolsky? No, yo lo que me transmite es la energía, lo que podemos llamar, lo que yo siento a veces como energía divina, que es esta energía que sentís cuando cantás, sobre todo cuando cantás liturgia, pero también cuando cantás aires de ópera, o a veces cuando cantás Serrat o Mercedes Sosa. Estas sensaciones que te transmite la música, que no tienen palabras. Son pura sensación, pura energía. Tiene que ver con energía yoga, tiene que ver con el aire, tiene que ver con la respiración, tiene que ver con lo inmaterial. Y para mí eso es lo esencial de las religiones. Es decir, no la formalidad, sino la energía subterránea que se transmite a través de la esencia espiritual. Donde si vas muy al fondo, todas las religiones son iguales. El problema es que después nosotros los hombres nos ocupamos de dividirnos. Eso es lo esencial. Y la música para mí es parte esencial de la transmisión de esta energía espiritual. ¿De qué manera la vida religiosa te ayudó? ¿Vos definirías tu vida como una vida, a ver, permíteme decirlo así, crudamente, una vida trágica? Yo tuve una adolescencia trágica y una primera adultez trágica. Después me parece que lo logré equilibrar. Ahora no tengo una vida trágica. Uh-huh. El secuestro de la familia sucedió cuando yo tenía 18 años. Pero vos sentías venir la Argentina de la época de Cámpora, de Perón, de Isabel, de López Rega, toda mi adolescencia. Era una Argentina trágica. Vos sentías que el drama avanzaba. Después fue la catástrofe y nosotros la vivimos muy en carne propia y pasé muchos años muy herido y con mucho dolor y mucho sufrimiento psíquico, donde me parece que mi conocimiento infantil de los alienados del hospital me ayudó, porque yo sentía que tenía lugares psíquicos quebrados y donde casi podía irme al hospital y hubiera estado mejor que afuera. Te arrancan la familia, la perdí de un día para otro, desaparecieron. Como yo decía, ojalá hubiera sido un accidente de auto, donde yo hubiera por lo menos tenido los cuerpos para enterrar. Desaparecieron como con una bomba, no quedó más nada. Poco a poco me fui reestructurando con mucha ayuda de las terapias diversas, de la meditación, del psicoanálisis, de la música, del estudio, de la militancia política y de la vida religiosa, porque yo soy un convencido de que hay una vida antes y después de esta vida terrestre, y es un convencimiento personal. No puedo hablar que es infierno, paraíso, no pasa por ahí. Es una sensación de secuencias de vida. Tal vez eso me lo construí para sentir que en algún momento me reencontraré con los míos en algún lado. Puede ser. Lo importante es que a mí me acompaña, me sostiene el canto y la liturgia, me da fuerzas y me ayuda a seguir adelante. ¿Qué es dentro de la liturgia judía lo que más te habla? El canto. ¿Y qué dentro del canto? ¿Qué dentro del canto? ¿Recordás alguna melodía? Y yo traduzco la letra, me permito traducirla. ¿Te vas a permitir hacer esa herejía? Sí, sí. El Kaddish. El Kaddish. El Kaddish. Explíquenme un poquito. Muy bien. Igual que a los oyentes. Pongámonos en situación. Vamos a ayudarlo acá domingo. Están hablando entre ustedes ya. El Kaddish que decimos al final de Musaf. Claro, bueno. A ver. El Kaddish, la palabra, ¿sí? Kaddish quiere decir santificado, sagrado, ¿sí? Viene la palabra Kadosh. Y es una oración que nosotros repetimos varias veces dentro del ritual. Existe el Kaddish corto, el Kaddish intermedio, el Kaddish largo, el Kaddish de duelo, el Kaddish que se dice cuando uno estudia un texto sagrado, y lo que hace fundamentalmente el Kaddish es jugar una suerte de separador y de recuerdo, ¿sí? Esas dos cosas. Separa los diversos servicios religiosos, ¿sí? Pone un freno, hasta acá llega parte de un servicio religioso cuando uno dice determinado Kaddish, y después pasa a otro momento. ¿De qué habla el Kaddish? Dice, ¿sí? Qué grande, qué exaltado, qué luminoso, qué inmenso es Dios. Es decir, es solamente alabanza, ¿sí? Y hay un momento dentro de todas estas situaciones del Kaddish que es el Kaddish de duelo, ¿sí? Que es uno de los momentos fuertes, donde los deudos, ¿sí? Se ponen de pie y toda la congregación los ve para después poder saludarlos, ¿sí? Para darles, transmitirles la condolencia, y repiten el Kaddish, ¿sí? Pero el Kaddish al que está haciendo referencia Daniel es el inicio de uno de los servicios religiosos que contiene dentro de sí una melodía muy, muy bella, ¿sí? Muy embriagadora, yo te diría hasta una melodía que rosa lo místico. Depende de quién lo cante, por supuesto, también, ¿no? Pero escuchado en la voz de Dani Tarnopolsky, ¿sí? Es una melodía muy enternecedora. ¿Te animás a cantar un pedacito de la primera parte? Yid Gadal, dale. Yid Gadal veyid Kadash Emer Rabah Ve'almat Ibrahirute ve'amlich Malchute V'chaye chonu v'yomechon uv'chaye dechol bet Yisrael v'agala v'agala uv'isman kariv v'imruha. Bueno. Hermoso, gracias. Bueno, ¿viste que te dije que era un buen músico? No. Vos no me creías al principio, pero ya te dije. Bella persona, como decimos en este programa. Yo lo que debo decir es lo siguiente. Cuando has perdido, al menos es mi sensación, cuando perdiste tu familia de manera trágica de un momento al otro, ni siquiera pudiste despedirte, fue un arranque como si te sacaran parte. A pesar de los años y a pesar de la experiencia y a pesar de las terapias, siempre están presentes de manera exagerada. Hay que estar siempre luchando internamente para ponerles un coto, una distancia, para decir, bueno, yo tengo que seguir viviendo, yo sigo viviendo, necesito y deseo hacerlo con ustedes presentes, pero a la vez ausentes. Y la vida religiosa y el canto hace que yo tengo esta relación. A la vez los traigo y a la vez me despido. Los acerco y los alejo. Y mantengo un equilibrio con ellos. ¿Qué has logrado después de muchos años? Después de muchos años. Pero una experiencia religiosa interesante, honda. Y yo logré juntar, como decíamos antes, en algún lugar, religión y política, en gran parte gracias a monjas y gracias a algunos rabinos, uno de ellos acá presente, y su colega Silvina Chemen, de la misma sinagoga. Y las monjas con quien me enseñaron mucho son las monjas francesas de la comunidad, que no sé cuál es, la comunidad de las monjas secuestradas aquí en la época de dictadura. Sí. Yo las conocí en Francia, quienes estaban aquí con ellas y después salieron. Alice y Leonie. Ellas son las que fueron secuestradas. Sí. Y en Francia conocí a sus correligionarias, que estaban en la misma congregación. Sí. Y ellas me enseñaron muchísimo sobre el amor al prójimo, porque claro, para mí, judío argentino, la imagen de la iglesia era la iglesia aliada a los militares. Claro. Y ellas me transmitieron cómo el cristiano de base, el cristiano trabajador, el cristiano de parroquia, a la vez era sindicalista, a la vez era obrero, o a la vez trabajaba en los hospitales, y tenía una relación de amor de Cristo hacia la gente, que no era lo mismo que transmitían las grandes jerarquías católicas. Y Dani, contame un poco cuando empezaste a trabajar como oficio. Psicomotricista. Psicomotricista. Mira, porque Dani es psicomotricista también, ¿eh? Sí. Yo siempre estuve atraído, tal vez desde chiquito por esta atracción con la enfermedad mental, siempre fui atraído por el trabajo con psicóticos. Los niños autistas es una cosa que me atraía mucho. Tal vez, como decimos siempre, me curaba parte mía con el contacto con los alienados. El hecho es que en Francia estudié psicomotricidad, que es una combinatoria entre psicología, psicoanálisis, profesor de educación física y kinesiólogo. Es un poco todo eso junto. Trabajas con gente que tiene problemas motores y a la vez intelectuales combinados, siempre en equipos interdisciplinarios. Y yo, como a la vez que trabajaba con esto, hacía teatro y cantaba, y hacía trabajo yoga, hacía terapia de masajes. Hay una técnica que se llama Reiki, que es una técnica de transmisión energética, y yo combinaba todo eso en el trabajo. Y trabajaba efectivamente con la energía de los pacientes, tratando de ir mucho más allá de la palabra, tratando de trabajar con las sensaciones, para la cual la música y el trabajo corporal, para quien lo sostenía, el trabajo de masaje, permitía una comunicación fuera de la palabra, que muchas veces se transmitía luego por los dibujos, por el arte. La expresión artística permitía expresar sensaciones y estructurar a través del arte el mundo interno tan desestructurado que tenían mis pacientes. Yo lo asocio este trabajo que acaba de describir Daniel con esto que percibo en vos, el enfoque de tu vida para ayudar a que el otro se levante, se recupere, camine, de sus propios pasos. Digo, esto, psicomotriza en el cuerpo, vos se lo estás haciendo en el alma. Así no sé es. Si tiene algo que ver lo que se me ocurrió a mí ahora. Y son las conversaciones también con Daniel Goldman, con Silvina Chemen y con mi rabino de Francia, un inglés, Michael Williams, que me permitieron, yo tenía una especie de contradicción, porque yo tenía una vida religiosa importante y a la vez mis compañeros políticos me mostraban que eso no podía ser. Y yo le decía, bueno, pero están las monjas aunan lo religioso y lo político. Me decían, bueno, pero vos sos judío, entonces convertite, porque los judíos son lo más reaccionario que hay. Yo decía, no, los judíos no son reaccionarios. Grandes discusiones, hasta encontré rabinos que me mostraban que efectivamente se podía ser judío religioso y a la vez tener una posición política más social, vamos a decir así. Sí, yo diría un compromiso, me parece. Por ahí no una posición política, un compromiso social. Claro, sí. Más allá, quizás. Exactamente. Y ahí yo logré aunar las enseñanzas de estas monjas con las enseñanzas de estos rabinos y llevar una vida conjunta. ¿Y cómo llegaste a las monjas? No sé, Porque las conocí en Francia a través de los movimientos políticos. Ah. Eran exiliadas políticas. Luego el secuestro de las dos monjas francesas, se fueron para allá. En reuniones de los exiliados, digamos. Exactamente. Y ahí aparecieron las monjas. Trabajadoras sociales y monjas. ¿Volviste al país en qué año, Dani? Primero volví en el 84, cuando asumió Alfonsín. Luego en el 88, muy defraudado y con mucho dolor por las amnistías diversas que terminaron firmando bajo la presión de las botas. Me volví a ir porque no soporté vivir acá. Y volví en el 2002 con la gran crisis económica y social, pero ahí volví por razones familiares, de la madre de mis hijos que deseaba volver para criar a sus hijos acá cerca de la familia. La madre de mis hijos es argentina también y ella quería estar acá. Y ahí volví en el 2002 y acá estoy. Bueno, ¿y cómo surge el Betina sin aparecer? Betina sin aparecer, el libro... surge luego de muchos años de militancia política y de vida espiritual y musical, fundamentalmente a través de todo un trabajo que yo terminé realizando en los últimos años, en los últimos 10 años ahora, a través del contacto con médiums y con videntes. Porque en esta búsqueda de saber qué pasó, esa es una vivencia que tenemos muchos familiares desaparecidos, la necesidad de entender. Y la realidad no te termina de explicar, porque por desgracia los secuestradores y asesinos siguen guardando sus secretos. Y entonces yo fui buscando por otras vías, no soy el único, hay muchos que lo han hecho, pero siempre en secreto. Yo fui buscando por estas vías y terminé encontrando gente que me pudo dar algunas respuestas, pero lo más fuerte fue cuando cierta gente llegó a mí sin que yo la buscara. Gente que recibía información extraña, como la reciben a veces los videntes a través de escritura automática o en sueños, recibían información extraña que no lograban descifrar y por esas maneras extrañas del destino terminaron llegando a mí y se dieron cuenta que eran mensajes para mí porque tenían que ver con mis padres y con mis hermanos. Y en esos mensajes se me decía que una de las personas, que sería mi hermana Betina, no habría sido asesinada junto con los demás, sino que habría sido guardada viva para ser usada. ¿Y seguís en esa búsqueda? Ahora estoy más tranquilo, pero la busqué mucho tiempo y eso escribí en el libro. Esta relación entre la realidad política y la búsqueda espiritual de mi hermana. ¿Y a partir de que escribiste el libro, eso te ayudó a encontrar sosiego? Me ayudó a difundir, me ayudó a sentir que la tengo conmigo, que está presente, y yo siento que de alguna manera comunico con ella, comunico con mis padres, comunico con mi hermano, por más que son sensaciones extremadamente sutiles, y tal vez dentro de 100 años, cuando estemos del otro lado, si nos encontramos a tomar un café, les podré contar lo que está pasando. Viste, la fuerza que tiene la memoria, ¿no? La memoria que de algún modo hace poner en presente sensaciones que uno cree que ya pasaron. ¿Y desde qué lugar uno puede diferenciar entre pasado, presente y futuro? Es tan difícil, ¿no? Porque, a ver, si yo empiezo a hilar fino, como expresaríamos en castellano, digo, cuando uno trae a su propia memoria esa sensación de el barrio de Flores, ¿no lo está poniendo en situación presente? ¿Y quién dice que eso simplemente era pasado? volver a recordar pasar por el corazón ciertas sensaciones, ciertas emociones que hacen que el diálogo se perpetúe, ¿no? Claro, vos abordás todo el tema, sin decirlo explícitamente, de los desaparecidos, ¿no? Que uno siempre se pregunta, siempre se plantea mucho más doloroso, como vos dijiste antes, que bueno, lo maten y tengas el cuerpo, a que no sepas si vive o si no vive, y dónde está, ¿no? Es más, fue mucho más cruel esa política del terrorismo de Estado, mucho más cruel. Fue mucho más cruel y mucho más cobarde. Sí, sí. Porque es vivir en las sombras y pretender dejar al otro en las sombras y en la ignorancia. Pero estamos avanzando. Sí, pero también esto, ¿no? Esto que quedaría para otros temas. Nosotros a veces hacemos semejanzas y diferencias entre cómo en la espiritualidad judía y la espiritualidad cristiana se acercan o se diferencian. Una es esta, de nuestra relación con los que no están físicamente. Algún día podemos comentar. Sí. Pero... Bueno, pero se nos está terminando el tiempo. Dani, son esos momentos... Yo digo, a veces... Digo, yo tengo que venir del barrio donde vivo al centro. Y en el camino muchas veces me pregunto, ¿para qué? Esta es la respuesta, ¿no? El final de este programa es la respuesta. Fue una hora de mucha paz, de mucho sosiego, de mucha espiritualidad, de mucho presente traído desde otros lugares que vaya a saber uno dónde están. Y desde ahí yo quiero agradecerte y sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro, la fuerza de tu, ¿sí?, de tu alma. Nos llega a muchos de los que te escuchamos y te acompañamos, y vuelvo a recordar, las veces que nos peleamos con Dani, ¿sí?, las veces que nos peleamos son esas peleas del cariño, ¿sí?, que nos hace aunarnos cada vez más, ¿no? Bueno, en todo lo que tenga que ver con la operación técnica, Diego Rodríguez, Isabel García, nuestra querida Isabel García en la producción. Y si querés mandar solamente mensajes buenos, ¿sí?, mensajes lindos, mensajes, ¿sabes cómo? Como diríamos ahora, de buena onda, ¿sí? Entonces está el Blogspot, no es el Blogspot, sí, por sí, Facebook. Por una misma calle, ¿sí?, blogspot.com, y después por Facebook, por una misma calle, AM870. Viste, Dani, el cura está más conectado que yo, no hay vuelta. Y no hay si vuelta. Alguien quiere comunicarse conmigo por alguna cosa específica o por algún tema del libro... Hay un mail que es bettinasinaparecer@gmail.com, bettinasinaparecer@gmail.com, y ahí me pueden preguntar lo que necesiten. Bueno, vuelvo a recomendar el libro Bettina sin aparecer, de Daniel Tarnopolsky, de mi amigo Dani Tarnopolsky. Es una historia íntima, ¿sí?, del caso de su vida, y esto fue editado por el grupo Norma. También se puede conseguir en los kioscos, ¿no? ¿Sigue encontrándose en los kioscos? No, ahora está difícil la distribución, por eso pasé mi mail, porque yo puedo indicar en qué librería se lo puede encontrar. Bueno. Dani, gracias. Gracias a ustedes. Y gracias por tu testimonio que me estimula.